extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tus santos siervos Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos de el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabes.